Yo quisiera que me digas si te sientes mejor con él. Yo te hago el amor y él no te da suficiente placer. Dime qué yo tengo que hacer para que esta noche tú te escapes conmigo. Dime qué yo tengo que hacer. Yo soy tu hombre, olvídate de él. Lawrence, the white diamond. Él te hace el sexo, yo te hago el amor. Por eso es que conmigo tú la pasas mejor. De ti quiero un cantito, oh, oh, oh. Baby, vamos a repetirlo, oh, oh, oh. Él te hace el sexo, yo te hago el amor. Por eso es que conmigo tú la pasas mejor. Contigo dice, conmigo dice. Ando con Tommy como estamos en el VIP. Desde hace rato estás pendiente a mí. Nosotros somos los del Team Fantástico. Te lo hacemos los locos sin elástico. Ouch. ¿Y qué tú quieres que te diga? Esa pantalla en la barriga mata la liga. Ya tiene un corte fashion demasiado fina. Pa' mantenerse en forma le doy vitamina. Hoy te salgo a buscarle en el Mercedes blanco. Con la gafa Gucci sabes que siempre sobresalgo. ¿Prefieres hacerlo conmigo? Lo sé. Tanto es así que tu jevo ya no lo quiere ni ver. Él te hace el sexo, yo te hago el amor. Por eso es que conmigo tú la pasas mejor. De ti quiero un cantito, oh, oh, oh. Baby, vamos a repetirlo, oh, oh, oh. Él te hace el sexo, yo te hago el amor. Por eso es que conmigo tú la pasas mejor. Contigo dice, conmigo dice. El demonio de la tinta me ha tirado por el bol. Y sigo pensando en ti. Sigue de pie este amor, pero dejarlo todo por virar atrás es un error. Es como cambiarle un Mercedes por un Ford. Tú eres mi nena y aunque el amor condena, un lobo le aúlla a las nubes. En plena luna llena en el centro hay emociones y momentos, pero nadie sabe lo que llevamos adentro. Fantástico, un deseo y dos cuerpos elásticos. Derrite en la cama poco a poco como plástico. Vuelvo el aromático y donde te pillemos al gato se te quedó sin neumático. Es de noche y peligro. Como el oscuro no se ve. Vamos a darle y a darle, ah, como salga, juro pa' matarla. Esta noche hay peligro. Y como el oscuro no se ve. Vamos a darle y a darle, ah, como salga, duro pa' matarla. Él te hace el sexo, yo te hago el amor. Por eso es que conmigo tú la pasas mejor. De ti quiero un cantito, oh, oh, oh. Baby, vamos a repetirlo, oh, oh, oh. Él te hace el sexo, yo te hago el amor. Por eso es que conmigo tú la pasas mejor. Contigo dice, conmigo dice. El demonio de la tinta, Lawrence, the white diamond. Body O'Neal, O'Neal, the street kings. The street kings. Yeah. Nosotros no buscamos conexión, nosotros somos la conexión. Fine music, Lawrence, the white diamond. Oye mami, que aquel te da por darte. Yo estoy pa' que lo sienta. Concierto vacío coming soon.